FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mañana será un día de números, de testimonios, de dolor, de duelo, de culpables que no están ubicables para la justicia, de responsables que saben que con el correr del tiempo todo se va licuando, de padres, hermanos, tíos, amigos, familiares indirectos, esos vínculos que la vida teje. Habrá una proliferación de datos. Se dirá que 8:30, 8:32, cuando nadie esperaba lo que realmente iba a pasar porque las condiciones objetivas estaban dadas desde hace mucho tiempo. Pero 8:32, la convocatoria que haga sonar la bocina de tu coche, lo que tengas a mano, ¿por qué no cacerolas? Ah, pero esto tiene una simbología, la cacerola hace más a lo destituyente. No es conveniente hacer sonar la cacerola. Las palmas, golpearte las manos. El dolor no genera más que un estado cierto de pasividad, porque es tan amplio, es tan abarcativo. Pero curiosamente no inmoviliza, porque hay una energía que transita por cada una de esas familias que hacen una convocatoria para mañana, respetuosa en el planteo y también en la búsqueda. Porque mañana será un día de cifras. Porque mañana es un mes, 30 días. Porque se dirán que los subsidios arrancaron en 30 y terminaron en 800. Que los descarrilamientos iban sumando 25, 28, 16 por año. Que los informes fueron 3. Que la Secretaría de Transporte de Schiavi, antes de Jaime, se cagó en esos informes porque no iba a pasar. Si Dios es argentino. En tantas oportunidades hasta nos ufanamos al decir esto. ¿Que cuándo iba a llegar el momento del olvido, del santísimo hacia la dirigencia? Como si no tuviera tragedias la Argentina cotidiana, individuales, y tragedias más amplias, más numéricas, más redondas. Vos que viajás en el tren, ¿cómo viajás hoy? Porque hasta eso, la construcción del fetiche, no está más TVA, se fue Cirigliano, no, Cirigliano sigue estando. TVA también. ¿Te acordás de lo numérico 15 días que dijo la presidenta de la Nación? Y el juez diciendo es un poco más, tal vez 30. ¿Cuántos peritajes? Es difícil no entrar en lo economicista. Y para no hacerlo mañana, e intentar no hacerlo hoy, es que prefiero ubicarme en el dolor como algo más movilizante. Ese que te decía recién no paraliza, pero va hacia cauces ciertamente tranquilos. Escuché anoche testimonios de familiares. Y están los que buscan esa justicia que no habrá. No habrá en la medida que ninguno de nosotros espera, porque ninguno de nosotros cree que la justicia alcance debido a Jaime, a Schiavi, a Luna. No va a llegar ahí. Es el maquinista y será el maquinista. si no se desmantela toda una estructura? Esta es la cuestión que nosotros tenemos que reconocer y admitir, para considerar luego que en esa condición, si mañana hay una nueva tragedia, accidente o masacre, lo último es lo más apropiado, masacre. Pensar que ante el dolor y la rabia podríamos sentir esa vibración que lleva a una actuación, algo más liberada, algo más fuerte, no tan simbólico. Y no es un cuestionamiento a esos padres o a esos familiares, porque es algo que lo tenemos todo. Todos tenemos esta necesidad de decirlo, de gritarlo, de hacerlo, pero en el momento hay un freno. Hay algo que lo detiene. Y nos ha pasado en varias oportunidades cuando las movilizaciones convocaban al acto solidario de estar, solo estar. Y en el estar comienzan las especulaciones, las hipótesis, los planes estratégicos, ese de operación conjunta, y después terminamos caminando y punto. No más que eso. Mañana el primer aniversario, el primer mes. Hoy el dolor, el duelo, la inasistencia del Estado, que ya ve a la distancia y lejos el accidente en Once. Schiavi se fue. Asumió un abogado en el cargo. ¿Lo tenés? La intervención es la que nadie conoce, porque te tenés que subir al tren. Tenés que viajar con miedo y pánico. A tirar una moneda para saber si llega a destino, si se abren las puertas. Y vos seguís corriendo. Correr, no pensar, no actuar. Esto es Recorte Informativo. Mari mari pulamgen, mari mari compuche, mapuche tain chin, feula huescule tuain, huehuain pucona mapu, mariche huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Nunca, y sé que pronto nos van a mucho trabajo para los papás. Prohibieron nuestro Dios, nuestro hermoso y dulce Mapungú. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. Yo no sé si esto será mejor, solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero, solo la magia, la de compartir en esta tierra, la de mis abuelos. Es fácil sacarnos de aquí. Nuestra voz empezó a retumbar como un cultún en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Varios años de reconto policial y de judicial en el cual se han producido crímenes horrendos que no han tenido su debida, su debido agradecimiento. Pero en este caso, fue un caso mediático, un caso que se expuso a demasiadas figuras públicas, un caso en el cual inicialmente no se sabía si era un secuestro o si era otra figura penal la que tenía que estar figurando en la investigación, qué modalidad el fiscal tomó en la investigación, el fiscal general, un montón de interrogantes que llevaron a que a los 10 días apareciera muerta la chica, con otros interrogantes más sobre supuestas complicidades o supuestas ocultamientos en el desarrollo de la investigación. ¿A lo que motoriza? El año pasado el Congreso tuvo por parte del oficialismo la instalación del tema de una ley de entidades financieras, en el cual podríamos estar de acuerdo. Nosotros creemos que tenemos que tener una visualización del sector financiero diferente. Recordemos que no pagan impuestos, o sea, tenemos ahí una deuda pendiente. Exactamente. Pero este año la Presidenta, en la sesión inaugural, se despachó, entre otras cosas, con esta reforma. Y esta reforma lo que dice, se desprende de la lectura textual del proyecto, es que el Banco Central, que es el custodio, según lo que relata nuestra propia Constitución, de la moneda de todos los argentinos, deja de ser el custodio de esa situación y pasa a ser una caja más de la cual el gobierno podrá hacerse de fondos cuando así lo necesite. Allí escuchabas en el final a la diputada nacional Graciela Camaño, nota que pudimos realizar en el día de ayer, y también el testimonio del senador Acef, porque se creó en la legislatura provincial la comisión especial por el caso de Candela Rodríguez, esta niña asesinada en agosto del año pasado. Una caja más, decía Camaño. Está en línea un compañero, un amigo, Alejandro Olmos Gaona, que de deuda externa sabe y mucho, trabaja en la Cámara Baja, asesora Pino Solanas. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, ¿cómo estás? Y entonces, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es desmesurada, es necesaria para tener algo de control del gobierno, digo, ¿qué aspecto ves, si es que ves, de positivo en la acción que llevó adelante el gobierno? Mira, una de las cosas fundamentales es que acá se está trabajando la coyuntura, no en una política de Estado. Entonces, se cambian las cosas de acuerdo a las dificultades que surgen. Es indudable que es necesaria una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, cuyas últimas modificaciones fundamentales las hizo Cavallo el año 1992, pero no una modificación hecha de apuro debido a problemas estructurales de financiamiento que tiene el gobierno. Porque, te digo yo, acá en el Parlamento jamás se habló de ese tema y el gobierno tampoco lo planteó ni aún en las sesiones extraordinarias, y surgió en el discurso de Cristina Kirchner el 1 de marzo cuando inauguró el periodo de sesiones del Parlamento. ¿Por qué? Primeramente, porque la base monetaria estaba excedida. Hay 46.900 millones de reservas y la base monetaria son 47.000. O sea, no respondía a ese equilibrio que había que tener. Ese equilibrio, discúlpame, es importante, ¿y por qué? Bueno, es decir, acá hay muchas discusiones teóricas sobre si es importante o no, porque la base monetaria en Estados Unidos no tiene la relación de los depósitos que tenga el Banco de la Reserva Federal. Lo que ocurre es que el propio presidente Kirchner emitió un decreto estableciendo que todo lo que excediera de la base monetaria eran reservas de libre disponibilidad que se podían emplear para pagar organismos multilaterales. Ahora, como eso ya se excedió y el gobierno tiene un grave problema, porque en la ley de presupuesto 2012, en el artículo 43, se establece la disponibilidad de reservas del Banco Central por 5.734 millones de dólares para pagar deuda externa. Como evidentemente no le dan las cuentas... Eso sí existe la libre disponibilidad. Claro, lo que pasa es que como no existe la libre disponibilidad, hay que reformar la Carta Orgánica para que el gobierno pueda disponer de esas reservas. Ahí aparece, discúlpame, lo que es la reformulación del artículo 20, que para quienes están escuchando dice: el banco podrá hacer adelantos transitorios al gobierno nacional. Claro, lo que pasa es que el artículo 20 establecía como máximo un 12%, pero ¿qué ocurre? En el proyecto que vino acá a la Cámara de Diputados no aparecía modificado el artículo 20, inclusive Mercedes marcó el pone de exposición que hizo ante todas las comisiones de presupuesto y finanzas, cuando le preguntaron lo negó. Pero en el dictamen aprobatorio, ahí se introdujo la modificación y se autorizó hasta el 20%, como siempre, de forma excepcional, por 180 días. Pero todas esas cosas, así como dicen los 180 días, después pueden ser prorrogadas a través de un decreto de necesidad de urgencia. Eso es lo que pasa, Rubén. Uh-huh. Acá no hay una reforma una reforma meditada, exhaustiva, porque ya te digo, de esto no se habló en el Parlamento en los últimos 2 años, ni una coma, nadie habló. ¿Pero qué pasa? Ante la falta de recursos, este año hay que pagar deuda por casi más de 10.000 millones de dólares. A eso se suma que entre lo que hay que pagar y lo que puede refinanciar el gobierno, le va a quedar un desfasaje de 11.000 millones, que por supuesto es nueva deuda que va a tener. A esto se suma que en la página web del Ministerio de Economía están dando el stock de deuda al 30 de septiembre, que es la friolera de 186 mil millones de dólares. A esto se suma el ocultamiento de toda la estructura de deuda pública. Y te voy a dar un ejemplo concreto en el que he intervenido. Pedimos un informe a Economía para ver cómo se pagaba la deuda del Club de París, que es otra de las cosas que tiene que arreglar el gobierno ahora y que quiere arreglar desesperadamente Lorenzino, Vudú, etcétera. El Ministerio de Economía nos informó que la documentación no la tienen ellos, que hay que pedirla al Banco Central. Se la pedimos a Mercedes Marcó del Pon, a través de una nota, a través de otra nota, no contestó hasta que finalmente, a través de llamados telefónicos, y no una amenaza, pero un llamado así bastante fuerte, nos respondieron que nos iban a contestar, pero que no encontraban los papeles. Finalmente, nos mandan una nota diciendo que no, que ellos no tienen nada, que lo tiene el Ministerio de Economía. Entonces, Economía dice que tiene el Central dice que tiene Economía. Y hace dos semanas recibimos otra nota del Banco Central diciendo que el Ministerio de Economía les había mandado esta nota que nos adjuntan. ¿Qué decía esa nota? Que cuando se hizo la transferencia al sector externo en el año 92, se transfirieron algunos papeles, pero que lo único que tienen, oíme bien, que lo único que tienen es una hoja de papel continuo donde consta el listado de empresas cuyas deudas el Estado negocia. Ahora, ¿cómo es posible que se esté tratando de negociar con el Club de París a través de una hoja de papel continuo donde hay un listado, donde no hay documentación respaldatoria, donde no hay nada de nada? Bueno, es una continuidad de lo que pudo investigar tu viejo y lo que hiciste vos. Entonces, por eso, cuando uno ve... Disculpame, cuando digo continuidad es que se reconocía deuda que los acreedores decían que nosotros debíamos. Exacto. Ahora, como vos te darás cuenta, toda la estructura de estos de estas negociaciones se maneja así. Entonces, claro, el gobierno necesita plata y, bueno, el Banco Central. Por otro lado, ahora habrás visto que cuando se habla de la deuda pública, se dice, bueno, que ahora hay una gran parte de deuda intraestado. Intraestatal, sí. Que es una deuda distinta. Claro, es una deuda distinta, mucho más manejable. Pero lo que no se dice es que la deuda no es del la plata no es del Estado, porque la plata del ANSES es plata de los jubilados, la del Banco de Naciones de los depositantes. Entonces, te doy otro ejemplo de esta, yo no sé si llamarla locura, porque a veces digo el loco soy yo, ¿no? Como decía el dramaturgo Ibsen, cuando en un pueblo todos están locos, el cuerdo es el loco. El Banco Central compra reservas ¿con qué? Con emisión monetaria. ¿Cómo esteriliza esa emisión para evitar efecto inflacionario? A través de títulos, letras, Novac y Lebac. Las últimas colocaciones de Lebac al 7 de marzo han sido al 14.25% de interés anual. ¿A dónde se colocaron esas letras? ¿Dónde se colocan? Banco de Galicia, Banco of America, el Banco Credit Cop de Heller, es decir, bancos nacionales y extranjeros que las compran y hacen, te imaginas, letras a corto plazo, al 30, al 45, al 45 días, a esa tasa de interés, es un negocio redondo. El Banco Central, por supuesto, podría arguir que, bueno, que las renueva permanentemente, pero ¿a qué costo? Es un buen negocio comprar una letra al 14% en el corto plazo. Y es un excelente negocio. ¿Te acordás que se lo cuestionaba Chávez cuando en su momento lo hizo? Cuando por compró eso. Por otro lado, ahora también, las Lebac a eso, a las Novac han emitido también, creo que el 6 o 7 de marzo, a tasa Butler, que es el 12.50% más 2%, 14.50. ¿Qué querés que te diga? Es decir, por eso te digo, es política a corto plazo, es zafar ahora y después ya se verá. Y eso es lo preocupante de esta reforma, que no es una reforma profunda que obedece a cambiar la estructura financiera. Vos fijate que, el otro día algún estúpido me dice, porque yo dije que en esta reforma se ratificaba la vigencia de la ley financiera de Martínez de Hoz. Y me contestaron que no se ratifica. Claro que se ratifica, porque en el texto de la ley se habla que de acuerdo a la ley de entidades financieras, que no se ha querido cambiar, habiendo cuatro proyectos, el de Pino Solanas, el de Carlos Heller, el de Gerardo Milman y el de Federico Pinedo. ¿Por qué no se quiso cambiar? Porque de alguna manera el sistema financiero, que está ganando, pero cifras fabulosas, y bueno, sigue con esta bicicleta y el gobierno no quiere cambiarla de ninguna manera, aunque diga que la quiere cambiar. Alejandro, cuando hacías el repaso sobre la tasa de interés con la que el gobierno nacional vende papeles, sí, vos decías que llega al 14%. ¿Poner una tasa tan alta es seductora para los bancos o es porque nadie confía en que se pueda devolver aquello que hoy se compra? No, porque es una tasa seductora, porque se lo que pasa son letras del Banco Central que tiene reservas para pagarlas. Okay. O sea, es una tasa atractiva porque saben que el banco la va a pagar, o sea, no ha habido un default de letras del Banco Central. Correcto. Entonces, hay un respaldo del banco. Hay un respaldo concreto del Banco Central y por otro lado son negocios a corto plazo, no son bonos que se van a pagar dentro de 15 años, dentro de 20 y que bueno, pueden ser defaulteados o renegociados. No, estas son operaciones, viste, de corto plazo. Por eso vivimos en el corto plazo, Rubén. Y lamentablemente yo creo que una economía de un país sólido no puede manejarse en el corto plazo. Te voy a hacer dos preguntas, una que se está formulando por allí y otra que te la voy a plantear ahora. ¿Se sabe en el Congreso cuando se vota esto? Ya sea por rechazo o la aprobación. ¿O es una escribanía? Es que ¿sabes cuál es el problema? La audiencia que se hizo era una audiencia con resultado cantado, porque el Frente para la Victoria tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tiene mayoría absoluta en todas las comisiones del Congreso. Entonces, así dijeran lo que dijeran los diputados, que hubo montones que dijeron de todo, es decir, el resultado era inevitable que iba a ser eso. Porque, perdón, un proyecto, el Poder Ejecutivo, ¿vos crees que el Frente para la Victoria iba a cuestionarlo? No, en absoluto. De no, ninguna manera. No pasa acá, imagínate allá tampoco. Sí. Y, perdón, eso ocurrió en el Congreso, y en el Congreso además hubo exposiciones lamentables, como la de Carlos Heller, que fue el miembro informante, donde planteó que nos estamos desendeudando, que bueno, toda una serie de cosas que no resisten el menor análisis, porque si todo fuera tan claro, si todo fuera como dicen los discursos, mostrarían las cuentas públicas, no con el atraso que las muestran, y habría otra forma de exponer este tipo de cosas. Vos dijiste, porque así arrancó la charla, si la modificación es central, apenas conocí la iniciativa del gobierno, dije, yo estoy de acuerdo. Lo que no puedo estar de acuerdo es en la forma, en el método y en la búsqueda. Por supuesto, además, ¿a vos te parece que un proyecto de esa naturaleza no, en absoluto, puede no, ser no. discutido en apenas unas pocas horas un día y otro día y aprobado así irrestrictamente? No, a mí me parece que no se discutió nada. Es decir, el proyecto bajó y se aprobó. Y te doy un ejemplo. La Ley de Identidades Financieras de Heller, que es un aliado del gobierno, hace 2 años que está analizándose en la Comisión de Finanzas, de Presupuesto, y todavía, bueno, ahora directamente la presidenta la liquidó, ¿no? Pero, es decir, se supone que una ley de esa envergadura, especialmente la ley del Banco Central, tiene que ser materia de un análisis exhaustivo, de discusiones, de debates, no de la imposición del oficialismo para que sea acatada y para que a través de eso puedan utilizarse recursos indefinidamente y sin ningún tipo de control. Decime, ¿cuáles serían las modificaciones? Porque imagino que vos o Pino Solanas o algunos diputados estudiaron las modificaciones a la Carta Orgánica del Central que no se pudieron efectuar por esta cuestión de imposición del proyecto del Ejecutivo, levantar la mano y a otra cosa. Claro, vos fijate que, te doy un detalle, en la vieja carta se establecía que los depósitos a la vista que tienen las entidades financieras en el Banco Central tributaban un interés. Perdón, que no tributaban. Que no tributaban. Es decir, que los bancos que tenían en que depositaban en el central los encajes, es decir, el Banco Central los tenía que pagar. Ahora no, ahora suprimió eso, ahora va a haber que pagar la plata indisponible que tengan los bancos. Pero por otro lado, la Carta Orgánica del Banco Central que estableció Perón en 1946, yo creo que es el modelo de carta que se tenía que haber seguido. Primero, ¿por qué? Porque ahí se establecía claramente que los fondos del Banco Central, que uno de los objetivos fundamentales del Banco Central, además de defender la moneda, era promover la inversión y utilizar la mayor disponibilidad de recursos para que el pueblo, para que el hombre, para que el ser humano pudiera desarrollarse. Otra de las cosas que tenía esa carta era que se podía destinar reservas del banco a la producción específica. Y tan es así que el Banco Industrial, que se creó en el 43, siendo Perón funcionario del gobierno revolucionario, se capitalizó exponencialmente durante la época de Perón a punto tal que llegó a dar en los primeros 5 años 43.800 préstamos por 19.000 millones de pesos. Entonces, una cosa es utilizar las reservas para esta especulación de pagar deuda, deuda trucha además, y otra cosa es decir, bueno, señores, sí, vamos a liberar la base monetaria y vamos a emplear reservas para poder hacer emprendimientos productivos que dejen rentabilidad, que signifiquen desarrollo. Es decir, esa es la forma en que debería haberse reformado la Carta Orgánica, pero no esto que simplemente, si vos ves todo el articulado, salvo algunos detalles así de maquillaje, el único destino es que el Banco Central va a recibir una orden del gobierno para disponer de reservas para lo que el gobierno necesite en el momento que necesite y cuando lo quiera hacer. Alejandro Olmos Gaona trabaja en el Congreso Nacional, asesora al diputado Fernando Pino Solana. Muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Allí pasaba este hombre que estudió mucho la deuda externa, es una herencia de su padre. Voy a leer rápidamente el artículo 20 y nos acomodamos para ir a la tanda, pasados, pero es importante porque no se explica qué es. Se coloca el título, uno dice para manotear la caja, un sector o la oposición. El oficialismo señala, ahora el gobierno tendrá no control, sino un acompañamiento seguro del Banco Central de la República Argentina, que ya lo tiene desde la salida de Martín Redrado y la llegada de Mercedes Marcó del Pon. Este artículo 20, con el anexo que le puso Alejandro Olmos Gaona, es que más o menos se había trabajado en la idea que era el 10% que el Banco Central podía hacer en concepto de adelanto transitorio al Gobierno Nacional. Pero después, en el articulado final, se escribió, y es esto lo que queda, este último podrá ser incrementado con carácter excepcional y por un plazo máximo de 18 meses, digo, el adelanto, hasta el 20% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos 12 meses. Y todos los adelantos concedidos por el Central en el marco del artículo deberán ser reembolsados dentro del año. Si cualquiera de los adelantos quedase impago después de vencido el plazo que se establece de un año, no podrá volver a usarse esa facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas. Fíjate vos, hay un decreto de Kirchner. No se puede usar más allá de lo que la base monetaria tiene respecto a lo circulante. Es una cuestión de equilibrio, de paridad. ¿Te acordás lo que decían? Y no es condenatorio al gobierno porque cada gobierno encuentra su instrumento. Tenemos que usar las reservas porque tenemos muchas reservas para pagar la deuda y desendeudarnos. Este era el concepto. Ahora tenemos una deuda que se llama intraestatal. Cuando yo era adolescente me explicaban que el vaciamiento de las cajas jubilatorias tenían que ver con esto. Si el Estado toma el dinero jubilado, después te lo devuelvo. No se devolvió más. ¿Eso quiere decir que el gobierno lo haga? No lo sabés, ni vos, ni yo, ni el gobierno. Lo concreto es que no hay libre disponibilidad. Es un dato. O no existe la libre disponibilidad que hace un par de años estaba, hace 2 años por lo menos. De allí la necesidad de modificar la Carta Orgánica del Central en este aspecto, y se privó el gobierno de ingresar en un campo que Heller lo tiene ahí. Lo subraya todos los días, Heller. Sí, el Banco Central paga intereses por encaje, sí. Sí, paga. Bueno, esto es una modificación, ¿sí? Bueno, algo tiene que haber. Después seguimos charlando porque sobre este tema, en el día de ayer también consultamos a la diputada del Frente Peronista, Graciela Camaño, que tiene una caracterización del proyecto semejante a la de Alejandro Olmos Gaona. Hoy los temas nacionales que se tiran como títulos y que merecen mayor atención de nuestra parte estarán aquí en la 90.1. Ya venimos. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren. Cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo.

la mamá de Candela, Sol Rodríguez, tuviera esa cobertura que es imprescindible, que es la protección de una víctima más. Se habló tanto, se dijo tanto. Hoy tenemos que preguntarnos si se tapó todo. Y si se tapó todo, ¿cuál es el sentido de la comisión especial? Lo charlaba con Bernardo ayer, que la semana pasada fue Jorge Mendieta, no por este tema, pero Jorge Mendieta dijo, antes una comisión investigadora, una comisión especial. El expresidente del Consejo hacía referencia a una posibilidad que puede instrumentar el Consejo Deliberante si es que quiere acceder a toda la documentación de la causa que maneja el fiscal Lupi. ¿Es Lupi que maneja? No, Lorenzo, perdón, Lorenzo. De la sustracción del combustible. Y entonces la pregunta que le hacía a Mendieta es, ¿por qué no una comisión investigadora? Porque la comisión investigadora lo que tiene que apuntar es al intendente, que es el primer responsable de la administración comunal. Si tomo ese parámetro, que una comisión especial es hacerse la información, que podría llegar al principal responsable, pero es hacerse la información y en términos políticos es, ahora yo sé quién es, cómo jugó y qué hizo. Trasladado en la provincia de Buenos Aires, los que más o menos conocen de política y lo que está sucediendo, aún en la negación que hace Mariotto, la que hace Otavis, la que niega el jefe de gabinete Pérez o el mismo Scioli, la interna es la interna porque la constitución del partido único quedó garantizada después de las elecciones. Y entonces es curiosa la convocatoria de esta comisión especial, que ya está, tiene 9 integrantes, porque el proyecto ingresa sobre tablas y es impulsado por el oficialismo. Ayer pudimos hablar con el senador Acef, que integra esta comisión especial por el caso Candela Rodríguez, y decía esto. Varios años de reconto policial y de judicial, en el cual se han producido crímenes horrendos que no han tenido su debido agradecimiento. Pero en este caso, fue un caso mediático, un caso que se expuso a demasiadas figuras públicas, un caso en el cual inicialmente no se sabía si era un secuestro o si era otra figura penal la que tenía que estar figurando en la investigación, qué modalidad el fiscal tomó en la investigación, el fiscal general, un montón de interrogantes que llevaron a que a los 10 días apareciera muerta la chica, con otros interrogantes más sobre supuestas complicidades o supuestas ocultamientos en el desarrollo de la investigación. Ahora, lo que motoriza la comisión, doctor Acef, es la pésima investigación que se hizo. Ese es el interrogante que todos tenemos. Yo la integro desde la oposición para ver cuál es el fin de todo esto, porque si usted quiere investigar la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial, tiene el jury de juiciamiento. Si usted quiere investigar la responsabilidad del gobernador o del ministro de Justicia y Seguridad, también tiene otros caminos. Y nos encontramos. ¿Y este no puede ser un camino intermedio? Pero nos encontramos en la primera sesión y en el primer trabajo de labor parlamentaria, donde a fines del año pasado se había hablado de que no iba a haber proyectos importantes en el orden del día que no fueran pasados por comisión, mejor dicho, sobre tablas, y acá nos encontramos sorpresivamente con este proyecto que el oficialismo trajo a la voz parlamentaria y en el cual después nos enteramos de las fricciones que produjo en el bloque de senadores. A ver, le dice que, sí. No lo explico esto para que la gente sepa. Insisto, si había responsabilidades tanto en el poder político como en el poder judicial, había otros caminos para poder hacerlo. Y casos Candelas, hay muchos casos Candelas en la provincia de Buenos Aires que merecen la debida investigación. Escuchando ahora esta nota que pudimos realizar ayer en la tercera ocasión, la impresión que tengo es que la oposición no quiere quedar enganchada en una pelea interna del oficialismo. Si quieren investigarlo a Casal, si quieren llegar a Scioli, hagan una comisión investigadora, pero el oficialismo no se va a permitir tamaña torpeza en este tiempo, en este comienzo. Es una forma de marcar la cancha y señalarle a Scioli que un sector del Frente Justicialista para la Victoria no acepta a Casal, como no aceptó hace poco tiempo Estela de Carlotto formar parte de una estructura orgánica, administrativa e institucional, ya que no fue ungido en un cargo importante el hijo de Estela de Carlotto en la administración Scioli. Mientras tanto, la discusión de seguridad no está, ¿eh? ¿Qué puede hacer esta comisión especial? Esta comisión especial está facultada para requerir la comparecencia personal de todos los funcionarios que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, y en cada ocasión se labrará un acta, y la incomparecencia no justificada de los funcionarios citados quedará igualmente asentada. Estoy leyendo lo que es el articulado textual, como quedó. Además, podrá solicitar por escrito la información que considere necesaria y los datos obtenidos serán entregados al presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Gabriel Mariotto, quien lo remitirá a los organismos públicos competentes y le dará la debida discusión pública. Finalmente, el proyecto agrega que se deberá emitir un informe no vinculante del caso en estudio en el término de 90 días y, de ser necesario, el cuerpo determinará una prórroga en la extensión del periodo señalado precedentemente. Tenemos una segunda parte con el senador Acef. No sé, yo no quiero hacer ningún tipo de sospecha ni nada por el estilo. También en los articulados se puso que fue un dictamen de la mayoría y de la minoría. O sea, no es un dictamen único, sino que se va a permitir que cada uno tenga una visión distinta en esto. No sé, conjetura, podemos hacer muchas. Por respeto al caso y a la vida de una persona que fue salvajemente asesinada, yo no hago ningún tipo de conjetura, no hago ningún tipo de especulación. Nos vimos sorprendidos, eso sí, en esta presentación que hace el oficialismo, y bueno, actuaremos responsablemente en la comisión para ver a qué fin lleva esto. ¿La comisión se hace todo el expediente del caso? ¿Está habilitada para esto? La intención es investigar desde el principio hasta el final. Por ahí la pregunta respecto a qué huele es... Es una comisión especial que también, Rubén, tenés que tener en cuenta, abre un camino para otras comisiones especiales, porque, por supuesto, insisto, hay un antecedente ahora, y hubo otros antecedentes, pero los antecedentes que quien expuso el proyecto eran más antecedentes de la Cámara de Diputados Nacional que del cuerpo provincial. Quiere decir que acá hay que, yo quiero ser prudente, nuestra posición en el bloque de Unión Pro Peronista es ser prudentes, es no entrar en algo que nosotros somos ajenos, y no utilizar este caso con otros fines, sino con el solamente, ya que estamos y vamos a trabajar en esta comisión, para hacer que esclarezca y por qué no se pudo saber quién cometió este asesinato. Sí, más que interpretación, para cerrar este tema, es en el relato que hace usted, cuando señala qué instrumentos institucionales existen y que le llama la atención por dos aspectos, y a mí también, de lo que usted dice, es que es un proyecto presentado por el oficialismo. Por eso, Rubén. Es lo primero que usted dice, si no estoy interpretándolo, es lo que usted dice. Interpreta bien, porque lo digo libremente, que el oficialismo es quien trajo este asunto al seno del Senado, y que esperemos que saber cuál es el fin de todo esto. Ahora, si había algún tipo de responsabilidad por parte de los abogados de los imputados, por parte de la familia o por parte de alguien que consideraba que la investigación hecha por el fiscal o por el fiscal general o por la procuración o por la policía o por el poder político, había distintos estamentos y leyes que permiten investigar o enjuiciar a quienes tienen esta responsabilidad. Por eso nos hemos sorprendido con esta comisión, y digo sorprendido porque no pasó por comisión, sino fue un proyecto sobre tablas en el día de inicio de las sesiones ordinarias del Senado. Allí pasaba entonces esta apreciación del senador Acef, que para el PRO no es clara la convocatoria, las razones. Me parece que públicamente lo que tiene para decir Acef es lo que escuchaste. En lo interno, en el trabajo de cámara, se sabe que esto es más un mensaje para Scioli y para Casal, orquestado por Mariotto. Pero la tranquilidad para quienes escuchan y son del oficialismo, este programa, digo,

Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. De la lectura de los portales alternativos y alternativos en Recorte Informativo. Trabajador del subte murió electrocutado en el taller Congreso de Tucumán. Al conocerse esta noticia, los trabajadores de la línea D iniciaron una medida de fuerza. Entre otros reclamos, solicitan juicio y castigo a los responsables, fuera las gerenciadoras parásitas y mafiosas, que se anulen el aumento del pasaje al subte, que se abran e investiguen los libros de Metrovías, comisión electa por los trabajadores, para que los delegados de talleres del subte en materia de seguridad laboral mejoren sus condiciones y mantenimiento. Difundimos a continuación el comunicado de la Agrupación de Trabajadores de Metrovías. La muerte por electrocución de un compañero del taller de Congreso de Tucumán del subte no es un accidente más, es la consecuencia de las condiciones de inseguridad laboral que vienen denunciando los trabajadores desde hace años. Hace poco más de un año, otro compañero, Alfonso, halló similar muerte en el taller de Constitución. Mientras el gobierno nacional y el de la ciudad se tiran el subte de un lado al otro, las condiciones de inseguridad para trabajadores y pasajeros siguen empeorando al ritmo de las inversiones que no se hacen y de la fuga de millones de recaudaciones y subsidios con destinos desconocidos. Fuente ANRED. Continúa el plan de lucha de los trabajadores de prensa. Tras el masivo acatamiento, el retiro de firmas efectuado en las ediciones de los diarios del viernes, sábado y domingo pasados, los días miércoles 21 y jueves 22 de marzo, se llevarán adelante paros de una hora con asambleas de sección y asambleas generales y aplausos en las redacciones de todas las empresas periodísticas. Los reclamos son un 30% de aumento y un mínimo de 5.000 pesos, 700 pesos mínimo para las colaboraciones, 2% por año de antigüedad y que se reconozca el Día del Periodista. Fuente de esta información, la Red Nacional de Medios Alternativos. El programa Verdad y Justicia de Paro. Los trabajadores del programa, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Lo hacen en reclamo de la regularización de la situación de los compañeros que no tienen contrato y cumplen funciones en el programa. También el pago retroactivo de los meses trabajados sin contrato y el equiparamiento y adecuación salarial. El jueves 22 de marzo a las 12 horas realizarán una asamblea para evaluar los pasos a seguir. La función del programa Verdad y Justicia es la de detectar y sistematizar situaciones de riesgo que puedan afectar a personas vinculadas a las denuncias o causas judiciales en trámites referidas a delitos de lesa humanidad, con el objetivo de proponer acciones frente a posibles casos de vulnerabilidad en los juicios. Fuente Red Eco Alternativo. A 9 años del plebiscito, ¿cuál es la situación actual del conflicto minero en Esquel? En la sesión del jueves pasado, el Consejo Deliberante de Esquel aprobó por unanimidad una declaración de interés municipal de las actividades que organizan los propios vecinos en el marco del noveno aniversario del plebiscito del 23 de marzo de 2003. En él, la comunidad de Esquel le dijo no al emprendimiento minero Cordón Esquel, mientras Yamaná Gold Minas Argentina acaba de abrir oficinas en la calle Libertad 647. En la localidad de Paso del Sapo, a 200 kilómetros al este de Esquel, la misma minera posee oficinas desde el año pasado, compartiéndolas junto a la empresa estatal chubutense Petrominera S.A., tal como le indica un cartel colocado en su frente. En esa zona, la minera realiza diversas prospecciones, desarrollando una política de seducción con los pobladores y compra de voluntades, proveyendo materiales o asistencia de distinto tipo a personas, organizaciones y productores rurales. Fuente de esta información, Agencia Rodolfo Walsh. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Está en comunicación telefónica el concejal Pablo Lombardi, que es un hombre de la CGT, es un militante desde hace muchos años y que accedió a la banca el pasado 10 de diciembre aquí en el HCD. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Buen día, Rubén, ¿cómo andás? Bien. Bueno, dos cuestiones para nosotros importantes y estamos tratando de hablar con todos aquellos concejales que tengan interés de manifestarse respecto a cuestiones muy graves. Una es la toma de tierras en el orden local, charlando con Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, también con Mariel Fernández. Me decían ellos que hay un trabajo para saber cómo se le entra a esto, qué herramientas hay, qué instrumentos faltan, y quería escucharte a vos para que nos digas cuál es tu pensamiento y tu acción al respecto. Sí, mirá, con respecto al tema de la tierra, se me hace difícil hablar de la situación de Moreno sin ver la situación a nivel nacional. Digo, ¿no? Si el problema de la tierra hoy es un problema a nivel nacional, donde hoy el 80% de los trabajadores sin ningún tipo de acceso o posibilidad de pensar en construir la vivienda propia, digo, ¿no? Y ni que hablar de la posibilidad de acceso a un crédito hipotecario o algo que les permita acceder a la vivienda propia. Después, con respecto a la situación de Moreno, vivimos una situación que aún se agrava más por el contexto geográfico en el que estamos ubicados y por la situación específica de la demanda creciente y la necesidad y la emergencia habitacional que hoy vivimos, ¿viste? Hoy no solamente tenemos la problemática de la vivienda de los habitantes de Moreno, sino también una realidad que excede al municipio de Moreno, donde vos todavía hoy en los distritos del segundo cordón tenés una cantidad de tierra para que no te voy a un sector no urbanizado, que si vos mirás desde un mapa, digo, no, es muy distinta a la densidad poblacional que tenés en los distritos limítrofes, ya pensando en José C. Paz, en San Miguel, lo que hace acrecentar esa demanda, ¿no? Uh-huh. Con una respuesta desde el Ejecutivo Municipal que está planteando darle una vuelta de tuerca a las políticas nacionales que han existido hasta el momento con el tema de los planes federales de vivienda, que sabemos que no han llegado a dar abasto, digo, ¿no? El crecimiento de construcción de vivienda en Argentina del 2003 al 2010 nada, sino lo que necesitan es el pedazo de tierra tan deseado para poder, a partir de ahí, el fruto de su esfuerzo, es levantarse una casa, ¿no? Pablo... Ahora, también sabemos que esa política de Estado lleva todo un tiempo y que tampoco avisora en lo inmediato una respuesta segura a la demanda habitacional y a la emergencia que hoy existe, digo, ¿no? Que no, digo, no hay posibilidad que un problema que está en términos nacionales desde lo local se le quiera dar una respuesta acelerada, digo, ¿no? Y se pueda garantizar al conjunto de los habitantes de Moreno una resolución, digo, ¿no? Es claro, mira, no sé si te estás moviendo, por momentos sale muy claro y después como dentro de una lata, pero en la pregunta y en cualquier tema que tiene valor estructural, jamás se me ocurriría a mí plantear como que la solución la tiene el municipio de Moreno, porque inclusive un presupuesto afectado a un 75% o algo más entre la empresa El Trébol y lo que es gasto de personal, no se resuelve desde allí. Lotes con servicios es un proyecto que presentó en el año 2008 Patricia Jorge, que se adapta a una iniciativa provincial y que hace precisamente un financiamiento que obtiene el municipio, que pone algo muy importante que es la tierra. Así que si es por el diagnóstico, lo comparto desde ya. El problema de la tierra no es un problema de ahora y las herramientas o instrumentos se irán viendo con el tiempo. La cuestión social, siempre lo digo, va más rápida que las definiciones políticas y las respuestas políticas en ese aspecto. Tan solo quería saber cuál era tu opinión y qué se estaba trabajando en el Consejo Deliberante, si se está discutiendo algo en el Consejo Deliberante. El censo del 2001 te daba un déficit habitacional en términos nacionales de 3 millones de habitantes. Es igual. Entonces hay, y yo creo que igual esto tiene que ver también con esto que vos planteas, que no solamente que es desde lo local o nacional, sino que también en la medida que no podamos pensar otro esquema de construcción y de avance en las políticas sociales con fuerte participación de los mismos vecinos que están involucrados en el tema y construir canales que garanticen esa unidad en la acción de política que tienden a resolver el tema de la vivienda, también es muy difícil, ¿no? Pablo, no sé si escuchaste, pero hoy el Frente Justicialista para Victoria en el Consejo discute esto, lo analiza, se han reunido. Discusiones, sobre todo vos sabés que se están discutiendo el tema del armado de las comisiones de trabajo y sin lugar a duda el tema de la comisión de tierra es una de las comisiones que pensamos que hay que darle curso lo antes posible para poder realmente empezar a asumir desde el Consejo Deliberante el rol que nos toca en términos de acompañar y avanzar o proponer, digo, temas que hagan facilitar esta política o estas discusiones que venimos dando con el tema de la tierra, ¿no? Estás escuchando a Pablo Lombardi, que es concejal del Frente Justicialista para la Victoria. La señora Presidenta de la Nación el 1 de marzo emitió un rico y extenso discurso en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Entre tantas cuestiones que anunció Cristina Fernández de Kirchner, es un aumento de la Argentina Trabaja a 1.800 pesos, pero para aquellos que hayan trabajado. Vos conocés tanto como yo que la Argentina Trabaja en su primera etapa, que fue el ente ejecutor, la Municipalidad de Moreno, dispuso tareas que eran similares a las tareas que realizan los empleados municipales, que se trabajó mucho en plazas, en el reacondicionamiento de plazas, en la pintura de cordones y demás. ¿Cómo tomás esto de que solamente el 30% se va a ver alcanzado por este beneficio de ganar 1.800 pesos con emprendimientos productivos? No, mira, primero con respecto al programa en sí mismo, nosotros lo hemos dicho varias veces, es decir, como una política de inclusión social, nos parece que es característica destacable en cuanto a la idea, ¿no?, de la decisión política de pensar un programa de este tipo. Ahora, con respecto después a la forma de tuvo su implementación, yo creo que ahí todo el arco político tenemos una responsabilidad en discutir ¿cómo va a ser esa implementación, cómo viene siendo, digo, ¿no? Porque desde el término que nos toca a nosotros de la CGT, pensar como una fuente de trabajo, a nosotros se nos hace difícil de reconocerla. Sí la reconocemos como una política más que destacada y avanzada en términos de Latinoamérica, digo, ¿no? Como una política social que tiende a recuperar algunos niveles del trabajo, algunas cuestiones de inicio de camino. Ahora, como una, es decir, pensado como trabajo en sí mismo, pensada las cooperativas como sustitución de mano de obra de trabajadores municipales, pensada como la exigencia de desarrollar una tarea en donde en la misma actividad tiene otra remuneración, un trabajo municipal o cooperativista, nosotros desde el principio hemos dicho que no, que en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Y después también pensar un bono de productividad para aquellos compañeros que desarrollen emprendimiento productivo o obras pequeña escala y eso, a nosotros se nos hace difícil pensar, viendo primero esto que te decía antes, y la responsabilidad que tenemos que tener todo y discutir todo el arco político en cuanto a su forma de implementación, digo, ¿no? En donde en vez de pensar la resolución del problema y poner toda la disposición política de eso, es un programa que, así como muchísimos otros tanto a escala nacional, ha caído en el desarrollo de cuántos planes maneja cada uno para hacer que se, el crecimiento de tal o cual organización. Entonces, siempre que se usa una política de Estado para el que, para una parte, para una organización política o para una orga, y no se ponga por delante el problema que plantea resolver, nos vamos a encontrar con los inconvenientes que hoy nos venimos encontrando, digo, ¿no? Con un montón de compañeros que se encuentran por fuera de ese beneficio, con voluntad de participar, con discusiones de cómo va a ser el criterio de a quién le va a tocar esa productividad y a quiénes no, bueno, y todas las cosas que vos estás al tanto, me imagino, ¿no? Sí, bueno, tengo plena coincidencia con esto, que si el plan concebido como se concibió, la redacción, como todo, es buena, ¿no? Uno mira en un papel y dice, qué interesante. La práctica no tiene nada que ver con la redacción y terminó siendo, como vos decís, y suscribo, para las orgas que trabajaron, para el clientelismo que se fomenta, y por supuesto no compartir aquello de la productividad que anunció la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido que para los que trabajan todo y los vagos, es decir, el 70% son vagos. Y en verdad que no ha sido así, no es así. Además hay que pensar que si no se recupera el sentido del trabajo y el valor del trabajo, estamos en un camino equivocado. La última que te... Sí. Que esto de que el 70% son vagos, no creo que lo haya dicho Cristina, por lo menos no lo escuché así. Lo que me parece, y el tema no es que no hace, no hace falta que lo diga. Yo no necesito que la presidenta diga el 70% son vagos. Estoy diciendo si claro. Igual es importante aclarar algunas cosas porque con las palabras es la forma que tenemos de manifestarnos, digo, y sí, claro. O sea, digo, sí. Más allá de lo que se haya dicho y la opinión, si yo puedo estar en contra. Y después también van a aclarar que cuando hablamos de clientelismo, digo, que yo no lo planteé, sino el problema del clientelismo, no es el clientelismo en sí mismo, y acá decir no, que los punteros, que los intendentes. El clientelismo responde a una lógica política, que yo, por eso te digo, y me hago cargo, porque todo el arco político tenemos que poder empezar a discutir esto. El clientelismo es una manifestación de una lógica, que tiene que ver con, primero, la reproducción individual, y cuando digo individual es poner primero los asuntos gremiales, poner primero los asuntos de la organización propia, por delante del problema a resolver. Y lo podemos ver en la política educativa, lo podemos ver en la política de salud, y en política que no es yo, porque este es un problema solo del Estado, sino que lo que se manifiesta en el Estado es una forma de hacer política. Que hay esta realidad en todo el arco político, ya sea opositor, ya sea oficialista, que tiene que ver con esto, ¿no? Yo pongo por delante la necesidad de mi espacio y no el problema común a resolver, ¿no? Y nosotros siempre planteamos o intentamos construir todo lo contrario, que tiene que ver con lo que decía Evita, que es donde hay una necesidad y un derecho, digo, ¿no? Y la necesidad y lo común siempre tiene que estar por delante de la reproducción de cada espacio político, digo, ¿no? Y eso es lo que nos fragmenta, eso es lo que impide muchísimas veces que políticas de Estado, como vos decías, bien pensada, a la hora de desplegarse, nosotros a veces decimos, uno tira el gancho chorizo y al barrio no termina llegando ni el violín, ¿no? Está... Pero esto yo no responsabilizo a... es decir, esto, creer que esto es un problema de tal o cual gobierno, de tal o cual secretaría, sería minimizar el problema. Yo creo que acá esto tiene que ver con una derrota que sufrimos y con una lógica que hoy impregna, te diría, y no contento, sino discutiéndolo y las tareas que tenemos que por resolver, a la casi la totalidad de la fuerza política existente, ¿no? Desde ya, cuando hablo de clientelismo, no enfoco solamente en el gobierno para compartir lo que vos decís. Es una cuestión de lógica y cultura que se reproduce cuando en tiempos diferentes o en espacios distintos o en momentos como este deberíamos permitirnos ver más allá de esto que vos señalabas con tanta precisión. Es decir, no hago responsable absolutamente al gobierno. No. La verdad que... No, es clarísimo. Además, lo que ha hecho muy bien el gobierno es absorber el conflicto social y eso es un mérito. Lo tengo que decir porque es lo que se ha producido hasta acá. La última pregunta, Pablo, es... ¿Hoy te sentís representado en cada uno de los pasajes, de las declaraciones de Hugo Moyano? Que... Si hoy te sentís representado con las definiciones y críticas que está haciendo el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que empezó a transitar por todos los programas de TN, por todos. No, mira, ahí hay una discusión grande que tiene que ver con cuáles son las cuestiones de fondo, digo, ¿no? Es decir, qué es lo que hoy está discutiendo la CGT, y yo siempre digo en esto, no hay que caer en las discusiones o en los diálogos que Hugo Moyano con Cristina, ni nosotros no personalizamos ni las discusiones con el gobierno en Cristina, ni las definiciones de la CGT con Hugo Moyano, sin, es decir, sabiendo que Cristina es la conductora de esto y Hugo Moyano es conductora de la CGT, ¿no? Acá hoy lo que se está planteando de fondo es la voluntad más que clara que viene planteando este sector de la CGT, conducido por Hugo Moyano, en la necesidad de seguir avanzando en este proceso de acumulación que para nosotros se viene dando desde 2003 hasta la fecha, y que como ya una vez también lo charlamos en tu programa, que tiene que ver con los límites que empezamos a encontrar en la posibilidad de seguir avanzando en la inclusión, y no solamente en la inclusión, sino empezar a conquistar cuestiones que hacen a la justicia social y no a la mera inclusión social, digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese marco están los debates que nosotros venimos dando, y en ese marco están los debates que da Hugo Moyano, más allá después de las particularidades que pueden expresarse, digo, ¿no? En ese sentido, digo, ¿no? Y en esa política sí que nos sentimos todos representados, digo, ¿no? En la voluntad plena del movimiento obrero, de este sector, el movimiento obrero ocupado, digo, ¿no? Porque también están los compañeros del CTA, están los compañeros ocupados, todas las diferentes expresiones del movimiento obrero. Pero que la voluntad nuestra tiene que ver con acompañar esto en avanzar en todas las conquistas que aún siguen faltando, digo, ¿no? Esa es la voluntad expresada también en Facundo Moyano, quien conduce el espacio en el cual yo milito, que es la Juventud Sindical. Qué interesante esto que acaba de decir Pablo Lombardi, que no importa en qué lugar esté Hugo Moyano, sino por qué está y qué es lo que dice. Es muy interesante y además lo que plantea Moyano, lo que planteó durante hace, no sé, los últimos años es esto, discutir cómo se profundiza. No se puede discutir cuando hay ajuste. Si hay ajuste, los trabajadores tienen que reaccionar en el mejor sentido y hacer valer sus derechos. Así que te agradezco mucho, Pablo, la participación en el programa. Te mando un abrazo. Hasta luego. Allí pasaba Pablo Lombardi, si había fritura, porque estábamos trabajando con el celular. Es decir, él está en el consejo, pero por alguna dificultad técnica, el teléfono del consejo de línea no puede ser utilizado en la oficina de Pablo Lombardi. Más o menos es, si es clientelismo, no responde a un patrón genético partidario, sino que es una cultura que hace aquella derrota que supimos conseguir y que en 10 años todavía no hemos podido modificar, entonces siguen existiendo estas formas tan particulares de jerarquías, utilización y poder. Y lo último de Hugo Moyano, que empezó a recorrer todos los programas de TN, pero todos, lo que decía recién Pablo Lombardi, que no interesa la discusión personal de Moyano Cristina Fernández de Kirchner, sino lo que dice. Claro, Moyano no habla si Cristina Fernández de Kirchner usa un buen vestido o un buen reloj. Moyano está planteando que no le respondió dos cartas concretas sobre lo que significa el mínimo no imponible, el aumento, las paritarias. Moyano ha dicho, si nos convocan a las paritarias y ya está establecido el 15%, que firma el decreto y listo. Hoy lo dice en TN, antes lo decía en la corporación oficial de 678 y todas sus variantes respecto a la mentira de Clarín. Es interesante, no porque antes era pésimo, malo y hoy es extraordinario, o viceversa, sino que eso es la política, así como se olfatea y se mira. 10:31, tanda, ya venimos. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Como te decíamos en el comienzo, y allí están los avances, ayer pudimos entrevistar a la diputada nacional Graciela Camaño del Frente Peronista, y lo vamos a vincular, y espero que podamos hacer contacto con el economista Julio Gambina, porque hay cuestiones entregadas por Alejandro Olmos Gaona en la primera nota que hicimos en el día telefónica que son importantes de comprender, porque allí está la matriz. Y para después dar una discusión más severa, más oportuna tal vez, por el momento que se vive. Graciela Camaño, charlando con nosotros en el día de ayer, decía lo siguiente respecto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que esto va a salir seguramente en el Senado, porque están las manos allí, entonces se va a cumplimentar con la medida dispuesta por la Presidenta de la Nación, por lo menos en iniciativa, el pasado 1 de marzo. El año pasado el Congreso tuvo por parte del oficialismo la instalación del tema de una ley de entidades financieras, en el cual podríamos estar de acuerdo. Nosotros creemos que tenemos que tener una visualización del sector financiero diferente. Recordemos que no pagan impuestos, o sea, tenemos ahí una deuda pendiente. Exactamente. Pero este año la Presidenta en la sesión inaugural se despachó, entre otras cosas, con esta reforma. Y esta reforma lo que dice, se desprende de la lectura textual del proyecto, es que el Banco Central, que es el custodio, según lo que relata nuestra propia Constitución, de la moneda de todos los argentinos, deja de ser el custodio de esa situación y pasa a ser una caja más de la cual el gobierno podrá hacerse de fondos cuando así lo necesite y requiera, sin ningún tipo de condicionamientos. Esto es lo que dice, diputada, que es una caja, es por imperio del desarrollo práctico del gobierno, o hay algún aspecto que usted ve de la reforma de la Carta Orgánica que es interesante. No, yo creo que lo más grave que tiene esta reforma es que deja a los argentinos sin base monetaria. Esa determinación de la base monetaria a partir de la autoridad del Banco Central nos deja sin una regla de juego clara. Y me parece que es grave porque todos los países del mundo tienen un banco central. Me da la impresión de que si el gobierno efectivamente quisiera promover a partir del sector financiero al sector productivo que tiene el país, que es absolutamente legítimo, lo puede hacer por la vía del Banco Nación, lo puede hacer por la vía de algún tipo de banco de desarrollo o lo puede hacer incluso con el sector privado. Pero lo que no puede hacer, porque es el único sector financiero, el único banco que tiene su origen de creación en la Constitución y que tiene como finalidad el tutelaje de la moneda, del valor de la moneda, lo que no puede hacer es entonces el Ejecutivo esto. Pero en realidad nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no es cierto? O sea, a las formas que fue utilizando el kirchnerismo para hacer caja y para crear un bienestar transitorio para todos los argentinos. Bueno, allí está una definición clásica de Camaño respecto a lo que es el gobierno y el kirchnerismo. Después va a ahondar sobre esto, señalando que el kirchnerismo va por el peronismo. Así, para dejarlo atrás, en la constitución, imagino yo, de un tercer movimiento histórico. El segundo tema que charlamos en el día de ayer con Camaño tiene que ver con la ley de extranjerización de tierras, y para ello asumió una autocrítica interesante respecto al momento que se perdió con aquella reforma constitucional del año 1994, en donde se cedió en lo que se denomina independencia de poderes. Y ustedes saben que el petróleo está en manos de las provincias. La minería está en manos de las provincias, aún con una ley de glaciares. Por lo tanto, define Camaño que la iniciativa, que ya fue publicada en el boletín oficial, que tiene vigencia, tiene un carácter inconstitucional, o que va a contramano de lo que establece la Carta Magna en su preámbulo y en algunos artículos de la misma. Ella presentó un proyecto, lo presentó en minoría, y salió como lo define ella, desde su mirada ideológica, política, dentro del peronismo, como una ley que permite ampliar la venta de tierras en favor de los extranjeros. Lo que sucede es que el kirchnerismo se maneja con la lógica de la jefatura del unicato, de la jefatura única, y a partir de la jefatura única se ordena y no se debate, no se discute. Las órdenes no se debaten. Entonces el Congreso, en ese sentido, se transforma en esta suerte de escribanía en donde el proyecto viene y sale tal como el Ejecutivo lo quiere. ¿Usted logró frenar el año pasado la ley de extranjerización? En realidad nosotros lo que pretendíamos era un debate más amplio, y en realidad lo que pretendíamos era no un título de ley como el que tenemos en la actualidad. La ley que tenemos es una juerga. Usted lo que sostiene es que la ley que se aprobó y que se promulgó, porque está en el boletín oficial, lo que hace es expandir la posibilidad del extranjero para adquirir tierras. Esta es la base medular de lo que usted plantea. Así es. Y no hacemos nada sobre aquellas tierras que fueron adquiridas en reservas naturales que tiene la Argentina y que están en manos de extranjeros, y en la compra pavorosa de paisajes que se ha hecho en este país en la década del 90. No vinimos a resolver con esta ley absolutamente nada. Vinimos a poner una norma anticonstitucional, porque también debemos decir que es anticonstitucional, no solamente en la parte dogmática de nuestra Constitución, sino en el propio articulado, y que además de ser anticonstitucional, no ha visualizado lo sucedido, como si en el país no tuviéramos tierras en manos, tierras, me refiero a tierras que deberíamos preservar, ¿no es cierto? Yo no soy contraria a que los extranjeros puedan venir e invertir en la Argentina, al contrario. Pero me parece que en la década del 90 lo que hubo fue una adquisición de tierras con paisajes, con recursos naturales, con agua. Y me parece que eso debíamos haberlo resuelto en esta ley. Y no se resolvió. No, para nada. Bueno, ahí al pasar, y lo meritorio de lo que se intenta decir y hacer, es que las leyes que van desembarcando en el Congreso Nacional, en el caso de la ley de extranjerización, quien la motorizaba el año pasado era Vilma Ibarra, y también quien fue secretario de Agricultura, Julián Domínguez, lo frenó Camaño, estando al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y también de Legislación General. Con el cambio en el número y en la composición del Congreso, la presidencia está a cargo de Diana Conti, entonces se destrabó lo que había frenado Camaño como presidenta no convocando a las reuniones de comisión el año pasado. ¿Por qué no existió en el tratamiento con algo más de tiempo? Aunque si estoy diciendo que Vilma Ibarra lo pretendió, presentó el proyecto que el gobierno nacional impulsaba, es que hubo tiempo. Por ahí no está enfocado el problema o los elementos valorativos para que el proyecto tenga la entidad que todos a priori pretendían, con un aspecto clave que es un registro catastral. Está el registro catastral, no apareció en el proyecto. En 180 días se puede hacer ese registro catastral con una cuenta que es la que se da, que solo el 7% de las tierras en Argentina, estas que están en libre disponibilidad, están en manos de extranjeros. Y la ley permite hasta el 20%, de allí que Camaño define la ley como una ampliación de la extranjerización. Esta es la tercera parte. Si se discute algo tan importante, ¿no es imprescindible tener un registro catastral para saber qué hay, quién lo tiene? Sí, en realidad esa ley va por la negativa, porque todo lo que no sea ejido urbano se considera predio rural. Yo creo que sí, que efectivamente debíamos trabajar mucho más sobre esta ley. Incluso la ley impone algunas cuestiones que son de imposible cumplimiento, como por ejemplo ese registro de 180 días, sí, que es imposible. Las provincias, y esto nosotros lo hemos corroborado con algunas consultas que realizamos, no tienen los registros catastrales correctamente formulados. Nosotros también tenemos en la Argentina una ley que prevé el cuidado de las tierras de fronteras, por ejemplo, y sin embargo vemos cómo por ahí algún gobernador que parece no darse cuenta de que existe la ley le empieza a vender a los amigos tierras que son zonas de seguridad en fronteras. Mire, tenemos sí, una vieja ley de seguridad en fronteras que tampoco se cumple. No tenemos registros catastrales en provincias. Hay provincias que son terribles, no tienen nada. Y la ley pretende en 180 días tenerlo. Esta ley ha sido un título para decir que se legisló en materia de tierras extranjeras, o sea, de extranjerización de tierras. Pero el contenido de la ley no es nada. Sí. Es como la ley traspaso... Es una gran definición, porque cuando hablamos de la institucionalidad, una ley que resuelve, ¿qué puede hacer una ley? Mire, yo le pude hacer una nota hace un par de años a Gustavo Grobocopatel, me decía, yo no necesito comprar la tierra, la arrendo. Claro. La uso. Claro. O ya no necesito comprarlo, me parece que... Es que, por ejemplo... No hay complemento. No. Y no se entra de fondo al debate. Totalmente. Por ejemplo, nosotros deberíamos, entre otras, mirar la ley de arriendos, por ejemplo. Claro. Estas son las cosas que se fueron planteando en el debate que nosotros hicimos, que fue un debate desde el punto de vista constitucional, obviamente, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Después viene el oficialismo con mayoría propia y vota la ley tal cual el Ejecutivo se la mandó. Y el último segmento para compartir con ustedes de la nota realizada en el día de ayer con la diputada nacional Graciela Camaño del Frente Peronista, hace a lo siguiente, y después reflexionamos, aunque sea dos minutos, sobre esta apreciación política ideológica de Camaño caracterizando al kirchnerismo de la siguiente manera. Uno, para poder evaluar, tiene que estar muy al tanto y con conocimiento de la historia del peronismo. El kirchnerismo repite el modelo del peronismo de la década del 40-50, en todo, incluso en el tema de la publicidad, la propaganda, etc. Y obvia un tema que para los peronistas es vital, que es toda la maduración política, social, hasta si se me permite, universal del Perón de la década del 70. Incluso por eso ellos lo enfrentan al Perón de la década del 70, porque el Perón de la década del 70 viene con otro planteo totalmente opuesto y viene reconociendo errores y viene diciéndole a los argentinos que en esa antinomia de números binarios, como usted lo denominó, no nos íbamos a formular como gran nación. Y lo que nosotros tenemos es, bueno, un kirchnerismo con toda la iconografía de la década del 40-90 y todo aquello que el propio Perón reconoce que fue algo necesario para ese momento, pero que había que cambiar. A ese Perón es al que ellos no escriben, no leen, no les interesa. Por eso esa emulación constante a Evita, ¿no es cierto? Fíjese que el kirchnerismo emula constantemente a Evita y toma las banderas, pero trata de que Perón no esté en el vocabulario ni en el discurso de ellos. Cuando quienes somos peronistas sabemos perfectamente que quien conducía el movimiento, y esto no lo digo yo, hay que leer la Eva Perón, era el general Juan Domingo Perón. Bueno, el kirchnerismo es peronismo. Si toma el peronismo del 46, por lo menos hasta el 51, con aquello que presentó Perón como la tercera posición, hasta el bombardeo, es el peronismo más destacado, por lo menos con aquellos peronistas que he hablado, el peronismo que le da una categoría social y política al trabajador, donde se ratifican las conquistas, donde se disponen medidas que tenían un carácter estructural, pero que dan claramente cuenta de lo que hoy sigue siendo un fenómeno político de masas. Y ahí define claramente, y vos lo escuchaste, define claramente, Camaño, cuál es el peronismo del Frente Peronista. Es el Perón de la no violencia, es el Perón de la plaza, es el Perón de la amplitud, es el Perón que fuera los imberbes, es el Perón de Ezeiza, es el Perón de la AAA, ¿cuál? Es muy interesante para discutirlo, no nosotros aquí, sino que los peronistas, si se animan a discutir seriamente qué es lo que se pretende, bueno, hoy quien conduce el país y aún en la iconografía toma, por lo menos en el discurso y en algunos aspectos, ese peronismo de los 40. De hecho, la fuerza más relevante en términos políticos partidarios que emergió en los últimos años se llama la Cámpora. Bonazo creo que escribió un libro que se llama El presidente que no fue. No fue porque vino Perón. 10:56 minutos, no pretendo hacer una síntesis ni meterme en una discusión tan apasionante como la que todavía no se da dentro de ese movimiento que es policlasista. Así lo han definido y me parece correcto. 10:56, ya venimos con noticias internacionales. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Thank you. tiempo de titulares internacionales en Recorte Informativo. Chile. Violenta noche de represión policial en Coyhaique. Una huella desoladora es la que ha dejado la llegada de más fuerzas especiales de carabineros a la región de Coyhaique. Desde que en horas de la tarde descendieron más efectivos en Puerto Cisnes, la estela de lacrimógenos y heridos entre los patagones se ha acrecentado. Para los aiceninos, carabineros entró a la región como fuerza de ocupación. Una barrera humana de Puerto Cisnes, integrada por cerca de un centenar de personas, intentó impedir el paso de carabineros hacia Puerto Aysén. Poco antes de las 7 de la tarde, la respuesta de la policía fue lacrimógenos disparados al cuerpo de los lugareños. El siguiente conflicto se desarrollaría en Mañiguales. Temprano llegaron efectivos de carabineros desde Villa Ortega a la villa con función de proteger el paso de las fuerzas especiales, según los reportes de los aiceninos. En otras localidades de la zona, los patagones bloquearon los caminos para impedir el paso de carabineros. En vez de dirigirse a Puerto Aysén, los carabineros recién llegados a la región tomaron rumbo a Coyhaique, donde la resistencia ciudadana copó las calles y el puente Presidente Ibáñez de la ciudad para impedir el acceso a la policía, instalando troncos y barricadas. Unas 1.500 personas estaban en el puente de Coyhaique a la llegada de carabineros. Fueron violentamente dispersados por la policía enviada desde Santiago. Los enfrentamientos comenzaron en el acceso de la ciudad y se trasladaron hacia el centro de Coyhaique, donde ya de noche cerca de un millar de manifestantes lanzaron piedras contra el edificio de la Intendencia Regional, la Alcaldía y bancos del lugar. Pasada la medianoche se informó que carabineros, a su llegada a la capital regional de Coyhaique, atacó la sede regional de la ANEF. Me molieron a palos, contó el presidente de la ANEF regional, Julio López, a la radio Santa María. Luego agregó que la represión ha sido terrible. Es el peor día. Fuente de esta información, Caos en la Red. Guatemala. Indígenas y campesinos marcharon en reclamo de sus derechos históricos. Centenares de ciudadanos se sumaron este martes a la movilización que iniciaron miles de indígenas y campesinos en reclamo de una respuesta por parte del gobierno que ponga fin al conflicto agrario en el que está sumido ese sector de la población centroamericana. Los marchistas se movilizaron desde la norteña ciudad de Cobán hasta la capital guatemalteca, a donde esperan llegar el próximo 27 de marzo para pedir soluciones al Ejecutivo que preside Otto Pérez Molina. Entre los principales reclamos de los miles de pobladores e indígenas se encuentra la posibilidad de tener acceso a las tierras en vistas de que su acaparamiento de unos pocos deja a miles de familias sin la posibilidad de producir. Además, exigen el cese de desalojos de los indígenas en sus territorios y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. También demandan la cancelación de licencias de explotación y exploración minera y de los permisos otorgados a las compañías petroleras. Fuente de esta información, América 21. Antes de seguir, quiero hacer la aclaración que la fuente de la información anterior de Chile, de Coyhaique, es El Ciudadano, un periódico de la hermana Nación de Chile. Continuamos entonces con la información. Esta nueva información viene de Venezuela y la fuente es aporrea.org. Dice lo siguiente: la celada de la policía y la Guardia Nacional a activistas sociales en Barquisimeto. El día viernes 16 de marzo, organizaciones sociales y políticas y sindicales del Estado de Lara, Venezuela, se movilizaron hasta la Plaza de la Justicia, frente al Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, para protestar por los hechos acaecidos la noche del 13 de marzo. Todo comenzó cuando ocupantes de terrenos linderos al Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, conocidas como el Cono de Seguridad, fueron violentamente desalojados. Los ocupantes y dirigentes lograron arribar a un acuerdo de reubicación, trabajado en la mesa de diálogo con el CORE 4. A partir de esta situación, los desalojados pidieron el apoyo de activistas del Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes, FRIO, quienes los acompañaron a ejercer su derecho de palabra por invitación del concejal Gabriel Guerrero en la sala de sesiones de la alcaldía de Iribarren para exponer su situación. Fueron detenidos, sometidos a maltratos y torturas. Se les negó el alimento y hasta el agua por más de 4 días amarrados a columnas, obligándolos a permanecer en posición vertical por muchas horas y privándolos del sueño. Todo esto fue en el contexto de los arrestos sufridos, en el intento de hacer escuchar su voz. Escuchamos ahora a la militante, una militante del Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes de Venezuela, que nos relata la situación. Yo soy otra madre afectada y detenida. Duré 4 días detenida. Hoy a las 4 de la tarde fue insultada, ¿verdad? Mi nombre es Norque Rodríguez. Nosotros nos encontrábamos en la plaza de aquí, en la plaza Bolívar, en una reunión de ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? Muy pacíficamente, muy tranquilamente. Sale de la alcaldía Gabriel Guerrero de la alcaldía, el concejal Gabriel Guerrero, y nos invita al derecho de palabra dentro de la alcaldía. Fuimos y todos entramos a la alcaldía, nos sentamos bien a oír la cosa. Se estaban dando ellos unos bonos allí, ¿verdad? Ok, todo chévere. Nosotros tenemos 4 personas detenidas antes de nosotros, ¿verdad? Estábamos pidiendo que se hiciera la asamblea y que se nos diera el derecho de palabra para nosotros ser oídos y atendidos, porque ya mire tanta violencia contra nosotros. Queremos que por lo menos la madre no dé la cara y que nos oiga. Una madre soltera, viuda, mis hijos son huérfanos, mis hijos le mataron a su papá en los pies. Y como se lo acabo de decir ahorita a la fiscal, nosotros hoy llevamos tanto cuero, en 4 días que estuvimos detenidos, 4 días detenidos llevando cuero sin comida y sin nada. Entonces, yo me parece que no es justo lo que nosotros nos acaban de hacer, ¿verdad? Porque primero no estamos ni por droga, segundo nos hemos robado. Nos pusieron un expediente como a ellos les pareció, de poner un expediente que este ciudadano acaba de acusar a Carlos, decir que Carlos acaba de partir el rostro a uno de sus compañeros, donde fue imposible, absurdo, porque cuando nos llevaron a PTJ, nos llevaban como marranos en las patrullas, a todo lo que le daba la patrulla, ¿verdad? Nosotros pedimos que se haga justicia, ¿verdad? Que Carlos salga a la calle, que los machos que están detenidos los queremos en la calle, porque de verdad nosotros no estamos actuando como tiene que ser. Simplemente le pedimos a Amalia Sainz que se aboque a la situación y que nos dé respuesta a lo que nosotros le pedimos. Necesitamos como madre una vivienda digna, como lo dice la Constitución Bolivariana de Venezuela. La fuente de esta información y del audio que escuchábamos de la militante del Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes de Venezuela es la agencia de noticias aporrea.org. Coche bomba explota frente al diario mexicano El Expreso. La detonación ocurrió en la ciudad Victoria, perteneciente al norteño estado mexicano de Tamaulipas. Tras el atentado, no se registraron víctimas fatales. El gobierno local comenzó las investigaciones del hecho. Los trabajadores del rotativo informaron por medio de las redes sociales que nadie resultó lesionado tras el incidente. Sin embargo, se reportaron daños materiales y la suspensión del suministro eléctrico en la zona durante varias horas. Cabe destacar que El Expreso es el diario más importante de la región y registra un alto número en las ventas. Vale recordar también que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA, coincidieron en señalar a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América. Por su parte,

La semana pasada trabajábamos aquí en Recorte Informativo esa convocatoria que estaban haciendo cooperativas autogestionadas para que el Ministerio de Trabajo no le quitase un aporte de 600 pesos, pero no solamente eso, sino que la pretensión lógica de los trabajadores era duplicar ese ingreso a 1.200. La disposición de Tomada y compañía fue sacarlo todo, y está en comunicación telefónica Agustín, que es del Frente Popular Darío Santillán, que tiene trabajo territorial en Luján. Agustín, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás vos? Bueno, y entonces, el Argentina Trabaja es un programa, y esto de las cooperativas autogestionadas, que efectivamente intenta que sea un trabajo cooperativo, se encuentra con serias dificultades. ¿Por qué no nos comentás cómo están acompañando y qué trabajo están dando ustedes ahí? Son dos programas que dependen de dos instancias diferentes ministeriales, ¿no? La Argentina Trabaja desarrolla a partir del Ministerio de Desarrollo Social, y el otro programa se llama Programa de Trabajo Autogestionado, que lo desarrolla el Ministerio de Trabajo. La cuestión que hay es que ambos dos coinciden en la perspectiva de desarrollar el cooperativismo, ¿no? La realidad, para ir por punto, digamos, ¿no?, de la Argentina Trabaja, es que ha servido poco para poder desarrollar un trabajo cooperativo, porque realmente lo que ha habido desde una primera instancia es una voluntad clara de aportar recursos directos a las estructuras tradicionales del poder, digamos, los municipios y demás, y no ha podido profundizar un trabajo cooperativista, digamos, ¿no? O sea, el saldo es muy malo, se cobran 1.200 pesos, y en muchos casos se ha visto malversado la utilización de los fondos a las obras, en función de campañas electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el inicio tuvimos que luchar muchísimo las organizaciones sociales para poder ingresar al programa y poder trabajar con cooperativas, y eso, no sé si recuerdas, por allá por el 2009 hicimos una campe como de 32 horas en plena 9 de julio para poder ingresar al programa. Hoy, 2 años posterior de desarrollo del programa, seguimos estando en la misma situación. Si bien han habido anuncios de parte de la presidenta en función de aumentar el ingreso de los cooperativistas, no hay claridad de cómo se va a implementar eso, y eso ya está generando, digamos, ruidos serios, y bueno, de hecho las organizaciones estamos como en un estado de alerta y movilización en función de cómo se va a implementar este aumento, que incluye nuevas obras, y también tiene como dos patas el aumento, que es una parte productiva en cuanto a determinadas obras, y una parte de presencialidad, que quien no falte cobraría un incentivo, digamos, ¿no?, al presencialismo. En principio eso es un debate en el sentido de cómo se va a implementar, digamos, ¿no? Ya tuvimos la mala experiencia de cómo se ha desarrollado en provincias, por ejemplo, como Tucumán, donde se ingresaron 10.000 personas que se anotaban en las casas de los punteros políticos del gobernador, y hubo posibilidades de que vecinos organizados puedan de alguna manera ingresar al programa, y hoy ya ese anuncio está generando ciertos ruidos, y bueno, se han desarrollado ya movilizaciones y demás, debido a que debiera ser un aumento que es bastante corto, porque con los aumentos entonces aproximadamente a 1.750 pesos, cuando los salarios hoy están cerrando en 2.900, los docentes, digamos, ¿no?, como que el salario mínimo de vital está bastante lejos de ese ingreso, y eso es todo un debate. En relación a lo que es el programa de trabajo autogestionado, también es una política que apunta a desarrollar el cooperativismo, y lo venimos implementando diferentes cooperativas, organizaciones sociales, fábricas recuperadas, cooperativas autogestionadas, y tiene una serie de líneas. La primera de ellas es un subsidio directo a los asociados de las cooperativas de 600 pesos, ¿no? Uh-huh. Que es el símil de lo que es el repro para las empresas privadas. Así es. La cuestión de lo que debatimos nosotros ahí, que realizamos una movilización hace justo hoy 2 semanas, éramos alrededor de 58 cooperativas a nivel nacional, que incluye a empresas recuperadas como Sanón, como Brugman, de un renombre importante, y bueno, cooperativas que estamos integradas en organizaciones sociales, es que se sostenga ese ingreso de ayuda directa a los trabajadores y se profundicen también políticas de fondo para las cooperativas y para los emprendimientos autogestionados, que fueron una base muy importante en todo lo que sucedió en nuestro país con la crisis que vivimos a fines de los 90 y el 2001. La recuperación de empresas recuperadas y los proyectos autogestivos hoy tienen un peso real en la economía de los trabajadores. Entonces, de alguna manera, lo que se sostiene como reclamo es que se sostenga esa línea del programa de trabajo autogestionado y a su vez que haya políticas de fondo que van a la comercialización, a la compra directa por parte del Estado, también a que se sancionen las leyes de expropiación necesarias para el funcionamiento de las empresas recuperadas. Y en síntesis, digamos, entre estos dos reclamos lo que se pide es un reconocimiento de la economía autogestiva y de los emprendimientos asociativos que permita crecer en cuanto a la generación de empresas de todos estos proyectos y de estas cooperativas que hace muchos años que venimos desarrollando trabajo en nuestro país. Agustín, te voy a hacer dos preguntas. Una tiene que ver con los debates que se instalaron aquí en Moreno de dirigentes que están dentro del arco oficialista y que se sostiene la necesidad que el gobierno subsidie por un tiempo lo que es el Argentina Trabaja y también el programa este que vos estabas señalando, que hoy ni siquiera tiene los 600 pesos, que sí lo tiene el sector privado precisamente para evitar un mayor índice de desocupación o dibujar la desocupación, pero en concreto lo que se busca es que las cooperativas sean productivas. Yo, la intención en este momento es saber, ¿productivas para ser competitivas en dónde? ¿Competir con quién? No, la cuestión, a ver, no es competir en un mercado para hacer empresas que generen incrementos y ganancias para tal o cual, como es que se le dice, el CEO, los márgenes de ganancia que dan para determinado grupo empresarial. Lo que es claro es que emprendimientos que se han podido desarrollar, nosotros acá en Luján estamos construyendo viviendas, por ejemplo, son fines sociales, digamos, ¿no? Entonces uno tiene la posibilidad de desarrollar un trabajo autogestionado generando un bien también para la comunidad. Bueno, discúlpame. Ahora la experiencia, sí, por ejemplo, de Sanón, donde los precios de cerámicos, si bien están instalados, si se quiere, en un mercado, también tienen fines sociales y aportan y colaboran con determinados emprendimientos, digamos, ¿no? Okay, ustedes lo que pudieron hacer en Luján, y que son viviendas, las conozco, son viviendas que no es que la hizo el Frente, lo hicieron quienes viven en esas casas, ¿es correcto esto? Uh-huh. Lo hicieron, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué quiero decir? Si hoy hay una, si querés no digamos que hay una crisis social, pero hay una altísima demanda social, es que las cooperativas podrían trabajar efectivamente respondiendo a esa demanda. Y uno se encuentra, a ver, hoy en lo que significa así el entre comillas mercado laboral, los trabajadores, nos encontramos con que un 40% está en negro, digamos, ¿no? Y por otro lado, se favorece permanentemente de parte del ingreso, que es un ingreso de todos los argentinos, al desarrollo del mercado privado, que sabemos que eso lo que es el mercado, quiere decir empresas, digamos, ¿no? En muchos casos transnacionales, que es plata que genera ganancias, esa empresa mantiene ganancias enormes, que se concentran en pocas manos. Un ejemplo clarísimo de eso, por ejemplo, tiene que ver con los ferrocarriles, ¿no? El Estado subsidia a una empresa para brindar un servicio que es pésimo, que lo pudimos corroborar con la terrible masacre que se generó con el accidente de TVA, y eso es una política enquistada en el Estado, que es subsidiar al capital privado. Lo que nosotros estamos planteando tiene que ver con un apoyo de parte del Estado a estos emprendimientos que tienen un fin productivo y a su vez un fin social, digamos, ¿no? Claramente el lugar que hemos ocupado las cooperativas, los emprendimientos productivos sociales, tiene que ver con abastecer ciertas necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta también criterios de producción que no implican la acumulación de ganancia en pocas manos, digamos, ¿no? Sino una distribución equitativa, una distribución social de lo que es, de lo que son los márgenes ganados a partir del trabajo, digamos, ¿no? Entonces, en nuestra historia en la Argentina, la dictadura de esta parte, lo que vemos claramente es que toda la producción o todo el sistema productivo ha ido acrecentando las ganancias y la riqueza en pocas manos. Lo que nosotros planteamos también de fondo con esto es una especie de distribución, una redistribución directa a emprendimientos sociales que cubrirían y cubren algunas necesidades de la sociedad y a su vez fortalecen emprendimientos que tienen otra forma de organizarse, que no es bajo patrón, y que claramente demuestran que se puede producir de esa manera, se puede generar trabajo y a su vez también cubrir necesidades de la sociedad. Clarísimo. La última, ustedes están analizando una asamblea, alguna movilización, porque el Ministerio de Trabajo no solamente, reitero, incrementó lo que es el trabajo de programa autogestionado, lo que es esa partida que entregaba de 600 pesos, lo eliminó, ustedes pedían 1.200 pesos. Lo que estoy preguntando es si están en estado de asamblea y una movilización, ¿cuándo, si es que se busca una respuesta que hoy no aparece? Mira, estamos charlando, estamos en un estado, el sábado este hubo un plenario de delegados, también con un carácter nacional, de este espacio de cooperativas. Sí. Estamos discutiendo con el Ministerio de Trabajo el programa de trabajo autogestionado, y es probable que la semana que viene hagamos alguna medida más de lucha, digamos, ¿viste? Porque si bien hasta el año pasado, en el marco de la dictadura, se sostenía un discurso oficial que crisis, estamos blindados frente a la crisis mundial, vemos claramente que eso no es tan así como se planteaba el año pasado, que esa crisis se está sintiendo y que por donde se está empezando a sentir es por el bolsillo de los sectores populares, ¿no? Entonces, este tipo de medidas tiende a hacer una quita de ingresos o hacer una quita de inversión por el hilo más delgado, si se quiere, ¿no? No se está planteando quitarle subsidios a empresas privadas, sino a trabajadores autogestionados. Entonces, realmente no estamos de acuerdo con eso, creemos que sigue siendo un sector muy importante en la generación de empleo y en la atención de las problemáticas sociales, y vamos a estar en pie de lucha frente a esto. Ya te digo, digamos, ¿no? Debatiendo la asistencia directa, que es una necesidad hoy, pero también profundizando la mirada hacia políticas de fondo, ¿no? O sea, mismo pliego de reivindicaciones que planteamos, decimos que no puede quitar este ingreso directo a los asociados de los emprendimientos cooperativos sociales. A su vez también planteamos políticas de fondo frente a esto, que tiene que ver con un Estado que intervenga, un Estado que fomente el desarrollo de estos emprendimientos a través de compra directa, a través de inversión en maquinarias y en infraestructura, y también algo que es muy muy importante y muy necesario, como lo es el pedido de las leyes de expropiación para los emprendimientos recuperados, que sobrada experiencia han dado en nuestro país de lo que significa construir cooperativamente sin patrón y con capacidad para llevar adelante esos emprendimientos. Agustín, muchas gracias, te mando un abrazo. Bueno, otro grande para vos, Rubén, para toda la audiencia, y bueno, muchas gracias por estar siempre ahí a la orden del día con las necesidades y las demandas de quienes estamos organizados. Un fuerte abrazo para todos los compañeros del Frente Popular, Darío Santillán. Es clarita la última parte. Bueno, hay que esperar a veces, y por lo menos los nudos aparecen o se sitúan en el final. Si el gobierno quisiese que esto tenga un funcionamiento de las cooperativas autogestionadas o la Argentina Trabaja, y se invierte, no se malgasta, se invierte, y se compran maquinarias, se otorgan capacitaciones en serio. Lo que hizo el Frente Popular de Darío Santillán en Luján fue ni más ni menos que convocar a quienes estaban en situación de expulsión habitacional a construir viviendas. Es decir, le arrebataron un programa, y no lo hizo un carpintero contratado, lo hicieron ellos mismos. Pero al igual que Facimpat, que fábrica sin patrones, no son experiencias que este gobierno, este modelo y este sistema quiere replicar. Allí donde a mí se me presenta el pedido al Estado, sacarla al Estado, y se saca con movilización, con exigencia. solamente para comprender la magnitud del problema, que no es de ahora, sino desde siempre, y esta no es una exageración. Cuando charlábamos con Alejandro Olmos Gaona, y que explicaba él en el comienzo del programa, cómo la reforma de la Carta Orgánica del Central pudiese, si el gobierno quería, pudiese haber alcanzado un nivel mucho más operativo, tocando lo que es la especulación en la tima financiera, que no se hizo, que no se hizo, y habló del encaje, que mañana lo vamos a charlar, solamente para comprender que el negocio de los bancos hoy, además de comprar letras del Tesoro, que en el corto plazo le van a rendir a un 14% y es muy alto, o al 12%, es alto, habló del encaje. Si los bancos hoy tienen dinero, ¿no se podría generar como una garantía del Estado para que las cooperativas sean cooperativas? Porque el encaje, y esto nos quedamos con Bernardo pensando cómo traducirlo, si mañana Bernardo lleva $1,000,000 a un banco y deposita, ¿qué hace el banco con ese $1,000,000? El banco lo que hace el dinero es generar más dinero. No puede gastar $1,000,000 de Bernardo o de Jorge. Puede prestar a quienes buscan crédito una parte. La otra parte se llama encaje. Es decir, está obligado al banco a retener una parte de esa masa que depositó Jorge, prestarla, pero si mañana Jorge quiere recuperar, tiene que haber un reaseguro de que el banco responde. En las crisis financieras, los bancos, cuando se declaran en quiebra, lo que han hecho es transferir lo que debían pagar al Estado, y es el Estado quien responde, devolviendo lo que se puede. Estoy diciendo que los bancos nunca pierden y tampoco quieren prestar a cuestiones productivas, sino lo que se ha hecho es prestar en torno a la especulación, con algunos matices que efectivamente hay líneas de crédito, pero no para los que están en la Argentina Trabaja ni los que están en las cooperativas autogestionadas. Para los que están con sueldos capaces de responder al momento, ser bien calificados por un banco que lo que está haciendo los bancos en Argentina es ganar, ganar y ganar dinero. Esta es la lógica del banco. Hoy creo que de forma ilimitada, como antes. 11:35, sin encajes, vamos a la tanda. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El anuncio se hizo en la Sala Cabezas, donde un representante de cada bloque participó de una conferencia de prensa con el pañuelo verde, símbolo de la campaña, al cuello. El aborto legal, seguro y gratuito tiene que ser una política de Estado, una política pública, consideró la diputada kirchnerista Adela Segarra, y destacó la transversalidad de los apoyos. Segarra encabeza el proyecto junto con la radical María Luisa Storani. Estamos en un momento oportuno para abordar este debate, apuntó Storani. Esta es una ley que, una vez aprobada, empieza a salvar vidas porque inmediatamente incorpora a las mujeres que abortan al sistema de salud, enfatizó el presidente del bloque de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella. Hay que acelerar este debate para que el fallo de la Corte sobre aborto no punible no termine siendo un techo. Hay que ir al punto final, la despenalización y legalización del aborto, subrayó la titular de la bancada del GEN, Margarita Stolbizer. La socialista Alicia Siciliani, Jorge Cardelli de Proyecto Sur y Victoria Donda de Libres del Sur también expusieron sus posiciones sobre el tema en la rueda de prensa. Entre el público, otros legisladores, más de una docena, también acompañaron la presentación. Tal como se adelantó ayer en varios medios, uno de ellos es Página 12, al proyecto también lo suscriben los presidentes de los bloques de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra, que es la primera vez que lo firma, y de Unidad Popular, Claudio Lozano. Y entre los firmantes hay ya 19 legisladores del Frente para la Victoria, entre ellos la vicepresidenta del bloque, Juliana Di Tullio. También lo suscriben un legislador de la coalición cívica y otra del PRO, que es Laura Alonso. Está en comunicación telefónica Claudia Anzorena, que es de la provincia de Mendoza, para hablar de este tema. Claudia, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Bueno, un gusto charlar contigo. Igualmente. ¿Qué expectativas te genera que ayer 53 firmas de diputados y diputadas del oficialismo y la oposición por lo menos le dan el marco parlamentario para discutir el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo que impulsa la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito? Y bueno, yo creo que esto es bastante producto de todos estos años que nosotras llevamos en la campaña. La campaña surge en el año 2005. Y este proyecto lo redactamos, es una campaña nacional, federal, donde empezamos siendo más o menos 80 organizaciones feministas y de mujeres, y ahora somos más de 300 organizaciones, y también hay universitarias, sindicales, o sea, es una amplia gama de organizaciones que se ha ido empleando. Y este proyecto, que lo empezamos a elaborar en el año 2005 y 2006, y presentamos por primera vez en el año 2007, hemos pasado de... Lo que nos ha llamado mucho la atención es que nosotras, del año 2010 al fines del 2011, tuvimos 50 firmas que avalaban este proyecto, que en noviembre del año pasado entró por primera vez a ser discutido en una de las comisiones. Y este año 2012, en una semana, tenemos 53 firmas de aval de los diputados y diputadas. Entonces, lo que nos hace ver es que el tema está instalado y que hay una necesidad social y que está en la agenda social y en la agenda de la Corte Suprema de Justicia el tema del aborto como un derecho de las mujeres. Y bueno, y ahora es el turno de que el Congreso de la Nación se haga cargo de este debate, que creo que lo estamos, digamos, promoviendo y se está pidiendo desde la restauración democrática en el año 84. En el mientras tanto, ¿qué sucede en Mendoza? En Mendoza tenemos la campaña, somos un grupo de organizaciones también, y hemos estado presentando proyectos, y nuestro trabajo es más que nada el tema de la instalación en el espacio público, en la sociedad del tema. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hizo el Consejo Directivo hizo un apoyo al proyecto nacional y al debate. Lo que pasa es que el tema del aborto es una ley que se tiene que debatir a nivel nacional, porque nosotras lo que proponemos es una modificación del Código Penal de Argentina para que se eliminen el artículo y los incisos que penalizan a las mujeres que se realizan aborto y a los médicos y médicas que lo realizan. Y bueno, y también se impulsa la legalización porque creemos que las mujeres tienen que poder decidir realizarse un aborto de manera legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación por voluntad de las mujeres y sin restricciones en caso de violación o de peligro de la salud o la vida de las mujeres, como ya existen en la legislación actual, que fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. Cuando te decían, mientras tanto, es, bueno, la ley o el proyecto de ley le da un marco, esto se debe discutir en las comisiones que tienen participación en la misma, más que todo apuntaba a las alternativas que tienen las mujeres hoy. Ah, que hacen las mujeres. Claro, y vos dijiste algo que me parece que es clave para que se entienda qué es el proyecto de ley, es la modificación de algunos artículos del Código Penal. Tal cual. Son muchos médicos que dicen, yo lo haría, pero después la ley me alcanza, con una forma de no asumir el derecho de la mujer, ¿no? Eso es claro. La cuestión es que el aborto es una práctica cotidiana a la que se enfrentan las mujeres. O sea, es algo cotidiano en nuestras vidas. No es que todos los días nos hagamos aborto, sino que todos los días hay mujeres que se enfrentan ante la situación o el dilema moral que es un embarazo no deseado. Que este embarazo no deseado no es solamente responsabilidad y culpa de la mujer, como muchas veces se ve, y el tema de criminalizar el aborto tiene que ver con también una cuestión social, que es el castigo a las mujeres por el ejercicio de su sexualidad. Quizá otras veces tienen que ver con relaciones desiguales de género o en casos de violaciones, que bueno, que es una situación extrema por la que se llega a un embarazo no deseado, pero hasta esa situación extrema hay un montón de cuestiones que pasan en la vida cotidiana de las personas, de mujeres y varones, que llevan a que en la situación desesperada se acceda de todos modos a un aborto a través de la clandestinidad. Si una mujer tiene el dinero y los recursos simbólicos y los contactos suficientes para hacerlo de modo seguro, no le pasa nada. Pero las mujeres pobres son las que sufren las complicaciones de salud, que no es solamente el estar enfrentándote a una situación que puede llegar, por la que puedes llegar a morirte. Las mujeres que abortan muchas veces lo que dicen, yo tenía miedo de morirme. Que hasta morirte hay un tramo bastante largo. Y la cuestión es que la ley no hace que las mujeres no se hagan aborto, no las persuade a no hacerse aborto, sino que lo hace clandestino y lo hace peligroso de acuerdo a los recursos económicos que una tenga. Hay un cura acá en Mendoza que trabaja en sectores populares, que hace un tiempo dijo algo que a mí me pareció sumamente importante, que es el tema que para las mujeres ricas el aborto ya es legal, porque acceden sin ningún tipo de problema, como acceden a cualquier práctica privada, desde, no sé, sacarse una muela hasta hacerse una operación de vesícula o un trasplante de corazón. En cambio, las mujeres pobres son las que ponen en riesgo su salud y su vida. Por eso, bueno, nosotras creemos que la importancia de despenalizar y legalizar tiene que ver con esto, con que hay que hacer una ley que sea efectiva. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de abortos y para que en caso de que las mujeres lleguen a esa situación, lo hagan en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque la ley tal cual existe no evita que se haga aborto. Los abortos se hacen igual, con la diferencia es que las mujeres están criminalizadas, están penalizadas y tienen el miedo o corren el peligro de ser encarceladas porque está penalizado. Entonces, clarísimo. Claudia, está aquí un compañero que quiere hacerte unas consultas y charlar contigo. ¿Qué tal, sí, Claudia? Bernardo habla. Yo quería preguntarte al respecto, vos como militante de organizaciones de género, ¿qué postura tienen ustedes en relación a cómo la corporación médica se transforma justamente en una corporación que criminaliza también, ¿no? Que culpabiliza también a las mujeres, también con una lógica hipócrita, ¿no? Porque son los mismos médicos que se niegan a practicar abortos permitidos por la ley, absolutamente legales, son los mismos que practican abortos ilegales, obviamente cobrando altos altos honorarios. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto de la corporación médica? Sí, yo creo que acá, o sea, suponiendo que cuando la ley sea aprobada, si bien automáticamente pasan de ser ilegales a ser legales estos 500.000 abortos que se realizan anualmente en la Argentina, que ahí sabremos cuáles son las cifras reales, porque estas son estimaciones, yo creo que se precisa también un cambio cultural y muy grande, en el sentido también de informar y dar a conocer, porque si bien es verdad que existen médicos que tienen una lógica hipócrita, que también lo hacen con el tema de la anticoncepción y los programas de salud reproductiva, que por ahí te dicen que en el centro de salud te dicen que el DIU del programa no es bueno, y te dice, vení a mi consultorio esta tarde que ahí te pongo uno bueno, que quizás es el mismo que dan en el centro de salud. Yo creo que esta lógica tiene que ver con la falta de reglamentación y de regulación. Pero también creo que hay médicos que no lo realizan porque tienen un desconocimiento total de la ley, y también se desconocen cuáles son los derechos de la paciente, porque muchas veces dicen, bueno, el problema es que yo no quiero ir preso, o que esto no sé si está penalizado o no. Entonces dicen, yo no hago esta intervención. Pero el no hacerlo es faltar a sus deberes como funcionario público o como funcionario de la salud. Entonces creo que la información es algo que es sumamente necesaria, y que yo creo que el fallo de la Corte lo dice que el Poder Ejecutivo tiene que llevar a cabo todas las acciones necesarias para que se cumpla con la ley, con los derechos de las mujeres. Entonces creo que se tienen que reglamentar los protocolos de atención, y bueno, según el cambio de la ley, ahora lo tenemos para los casos de violación de cualquier mujer, y en el futuro, cuando tengamos la legalización, será en los casos de abortos legales. Claudia Anzorena es de la provincia de Mendoza, integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en esa provincia. Así que te mandamos un abrazo, y ha sido, bueno, muy claro lo que expresaste. Si quieren más información, pueden entrar a www.abortolegal.com.ar, y ahí está el proyecto, y bueno, todos nuestros fundamentos, información, todo lo que necesiten. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, vos sabés que cuando, ya que estás acá, vamos a charlar dos minutos o tres minutos. Bueno, cuando se presentó el proyecto sobre ligadura de trompas de Falopio y vasectomía, y que esto salió del Congreso, me acuerdo que lo llamé al doctor Rossi a los seis meses, más o menos, y le pregunté si ya se estaba aplicando, ¿no? Porque lo decía muy bien Claudia, hay que modificar los protocolos. Y Rossi me contestó, en ese momento era director, hoy también, después de un interregno donde dejó de serlo, me dijo, todavía no está reglamentado, pero tiene que pasar por una comisión de ética, porque los médicos tienen esa instancia, esa posibilidad. Ayer que pudimos charlar con Camaño y después con ASEF, y lo vamos a hacer todos los martes, a mí me queda la sensación de que todo es como un gran título. Y esto que decía recién Claudia, obliga a los 53 firmantes y al Congreso Nacional a convocar a todas las partes, porque cada parte tiene su interés. Vos lo dijiste bien, hay médicos hipócritas que hacen de esto un extraordinario negocio. ¿Cómo se va a proteger? Porque la clave está en despenalización y legalización. Hoy está penalizado, se tiene que despenalizar, y después, ¿cómo se legaliza? Va para largo, porque merece una discusión severa, profunda, y que sea una ley clara, no abierta. Acá las leyes son para interpretar. Si vos ponías el acento en algo que, bueno, mi pregunta apuntaba a esto, ¿no? Que hay un interés de una de las partes, que es un interés absolutamente espurio, que es justamente el negociado a través de que esto se mantenga ilegal. Porque mucha gente va a tener que cerrar sus negocios, ¿no? de grandes recaudaciones cuando el aborto sea legalizado. Bueno, ¿quiénes firmaron Bueno, firmaron muchos. Alcira Argumedo no había firmado en la ocasión anterior, esta vez ha dado su acompañamiento. Hay que recordar que estos intereses que tratamos nosotros muy por arriba, porque estamos en el cierre y merece, me parece el tema, mucha más seriedad. El año pasado, cuando pierde Estado parlamentario, porque no hay que olvidar que perdió Estado parlamentario, y quien impulsó un cambio que significó el no tratamiento fue Diana Conti. Y esto lo digo porque la versión taquigráfica que me envió Victoria Donda introducía ahí un cambio de Conti que no se ajustaba ni al proyecto de la campaña nacional, sino que precisamente dejaba una libre interpretación para que los sectores que hoy son dominantes y hacen su negocio puedan seguir haciendo su negocio. Es decir, si el Frente Justicialista para la Victoria hizo lo que hizo el año pasado, porque no es una interpretación de Conti, dice, no jodan, estas decisiones son políticas de alto nivel, no es que están libremente opinando, de alto nivel porque los sectores, la iglesia es un sector importante, el sector médico corporativo es importante, los laboratorios son importantes. Entonces, si se va a trabajar, que se trabaje en serio, y hay que entender que va a llevar tiempo porque pasa por 4 o 5 comisiones, no es una, y cada uno tiene que emitir dictamen favorable, y en cada comisión se trata lo que es específico de la comisión, lo que es legal, lo que es de salud, lo que es legislación general. Esto es burocrático. Para mañana, si tenemos el texto de la ley, vamos a sacar lo medular de lo que han hecho las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, para empezar a comparar si esto es atendible en Cámara o no, o vienen con una idea propia. 11:59. No, quería acotar que es importante justamente la resistencia dentro de la propia corporación médica, el trabajo que las militantes de género hacen en las universidades, porque es donde hay que empezar el trabajo militante junto con profesionales que se van a formar en la medicina, en esta conciencia que tiene que ver con que la posibilidad de decidir es un derecho que asiste a las mujeres. Trabajar, digamos, en estos ámbitos es importante porque justamente el concitar voluntades va a hacer que esto lleve a buen puerto. Quiero decir que el proyecto de ley del aborto sea posible en la Argentina si se concitan voluntades dentro incluso de la corporación médica. Y sacar, por lo menos de la discusión, es el eje falso. Y tan solo voy a recordar lo que dijo Victoria Donda hacia el final del año pasado. Dijo, si yo quedo embarazada, probablemente no aborte. Lo que estoy planteando es, quiero tener derecho a decidir. Y ahí está una de las claves de lo que se debe discutir. Es el derecho. Hoy las mujeres no tienen derecho, salvo aquellas que, como decía Claudia Anzorena, pueden acceder a un sector privado que encuentra en esto un extraordinario negocio. Y allí es legal. Y no es inseguro. Ya venimos. Pedimos hasta mañana. Lo que suena de cortina será tema de cierre de este programa. Quienes hicimos hoy el recorte informativo, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quien les habla. Hasta mañana, que la pase bien. Y perdón cuando su padre la mató, porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos. Matan porque no pueden callarnos. Yo la vi.